ahora sí abro la posibilidad de, sí. Vamos, me parece que vamos a hacer como las veces pasadas, 3 intervenciones por vez para, ¿no? Una por vez. No, creo que lo más ágil sería eso. 3 juntitas, digamos, y la mesa retoma lo que le parece. Pues yo creo que mejor hablen de ahí, todas, aunque hablamos. O todo seguido, pero entonces ya no hay oportunidad de intercambio con la mesa. Lo dejamos abierto o vamos viendo. Si hay preguntas directas para la mesa, entonces vamos cortando. Eso es. Okay. Me parece muy bien. ¿Alguien nos hace el favor de pasar el micrófono? Sí, Dulce, mira, ahí está. Ay, perdona, perdonen ambas. Si quieres primero tú y luego tú de atrás, Sara. ¿Quién es la primero tú? Primero tú, sí, levantaste antes la mano. Muy bien, gracias. Bueno, yo ahorita se me está como que abriendo el panorama de pensar, así como ya fueron todas las corrientes del feminismo, que cualquiera de nosotros las ha leído, las ha tenido que involucrarse. Yo estoy pensando ahorita en una última etapa que sería un feminismo dialógico. Es decir, un feminismo incluyente, un feminismo que construya ciudadanía, que construya a hombres y a mujeres, defensores de sus propios derechos, y que todos estos, no sé, ahorita yo estoy viendo en la mesa una gran diversidad de personas. ¿Sí? Y que en esta necesidad de juntar, ¿no? Porque yo lo he vivido a partir, y ahorita me estoy identificando de que, bueno, yo tengo una organización y nunca he tenido un peso de nada. La gente llega y paga sus 10 pesos, sus 20 pesos por escuchar, por leer literatura feminista, por leer el cuarto propio de Virginia Woolf. Y de que yo a partir de mi mediación puedan entender, pero también ellas reflexionen sobre por qué es importante que cada mujer tenga su propio espacio y que no sea su recámara, ¿sí? Que sea un espacio y que tampoco sea la cocina, ¿sí? Sino que tenga un espacio donde ella se siente a leer y que ahí ella pueda poner desde una cubeta donde pueda estar cayendo el agua con una manguera y sentir que hay una fuente o lo que sea, hasta tener una serie de coacales con libros que va juntando o de fotocopias. Y en esos espacios que he ido construyendo poco a poquito, el financiamiento ha sido de las mujeres, como Marcelina, que en algún momento quisieron buscar y que fueron a la iglesia, en mi caso van a mi casa y a la sala de mi casa, porque no hay otra. Porque las veces que me he acercado al Estado ha sido, no, pero pues es que primero tienes que hacer asociación civil, tienes que registrarte, tienes que pagar al contador, tienes que pagar a eso, y ya. En 15 años he logrado todo eso, poco a poquito, y he tenido que buscar servicio social de la UNAM y dando clases con mis alumnos a que vayan involucrándolos, y solamente así uniendo esa red de amigas y amigos y de estudiantes que quieran verdaderamente transformar a mi no hay otra. Y soy una perfecta desconocida. Nadie me conoce, nadie sabe qué hago. No me he involucrado con movimientos feministas. Me he involucrado con diplomados de género del CUE, con diplomados de género del CEICH, con el diplomado de liderazgo de la OEA, y etcétera. Y todo eso son mis herramientas y mis materiales para llevárselo a las mujeres de PEPAN, a las mujeres de Xochimilco, y en donde me encuentren, voy a una escuela y doy una conferencia gratuita, y de los grupos de mujeres que salgan, ahí. Y el financiamiento viene de ellas. Gracias. Una pregunta para Patti, porque Tere de alguna manera lo abordó dentro de su análisis, como cuál es esta relación entre el movimiento feminista o las corrientes del feminismo y el movimiento de las mujeres o los derechos que se han alcanzado las mujeres, sobre todo en este contexto de los últimos 5 años en México, es decir, a partir ya donde la cuestión de la violencia, el narcotráfico, la situación, o sea, ¿cuál es el análisis o la visión que tú tienes poquito a Pati sobre este último periodo de esta relación entre corrientes del feminismo o movimiento feminista y la situación de las mujeres y sus derechos. ¿Les parece bien que creo que hay una intervención en el mismo sentido? Tú, sí, perdona, sí, de amarillito. Y cedemos la palabra a Pati y a quien haya sido interpelada o interpelada en la mesa. Bueno, yo quiero informarles que esta próxima semana se va a anunciar por la directora general del Colegio de Ciencias y Humanidades un seminario para empujar la perspectiva con equidad de género en todos los planteles del bachillerato. Son alrededor de 60,000 alumnos y tenemos menuda tarea enfrente. Somos apenas 6 personas las que nos invitó. Ella es la encargada en el Consejo Universitario de empujar esta política. Pues yo tengo mucho gusto. Qué bueno que esté viva la polémica. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Si estos chavitos, chavitas, apenas empezaron a escuchar esto, la tenemos como categoría de análisis histórico desde hace unos años en teoría de la historia, y empiezan a saber de qué se trata, no acaban de entender, pero bueno, su experiencia la dicen, hablan de muchas cosas. Hoy estuve 2 horas con una niña que fue terriblemente hostigada por un maestro. Queremos también hacer todo un plan, unas estrategias para detener a estos abusivos, ¿no? Pero también hablar de la violencia en el noviazgo, de la maternidad tan joven, miles de temas que tenemos enfrente. Y yo creo que ustedes también pueden involucrarse y hacer más viva este movimiento, aportar. Y también, ¿por qué no? No todos los jóvenes se van a involucrar en un movimiento social, lo sabemos, pero con su poquita o amplia participación, creo que podemos construir otra sociedad. Y con que conozcan estas leyes que parece que no existen, porque mientras no las hagan suyas, no hagan suyos estos derechos, pues también ahí van a estar, pero sin que pase nada. Entonces yo quisiera que, bueno, que pues, si se puede, que nos apoyen, que son jóvenes, son chavitos de 16, 15, 16, 17, 18 años, y que bueno, pues ahí está, a ver qué pasa. Esperamos que podamos hacer algo. Voy a pasar rápidamente la palabra a Patricia Mercado porque hay una pregunta directa para ella. A ver si te entendí la pregunta o el sentido de la pregunta, ¿no? Yo creo que las organizaciones feministas estamos en la resistencia. Y creo que el Pacto Nacional, el Pacto Nacional por la Vida y los Derechos de las Mujeres, es un pacto de resistencia mientras llegan o las nuevas generaciones, o las nuevas visiones, o las nuevas formas de organización, que ya no sea la asociación civil, ni el dinero, ni la cosa, ni tal, digamos, las nuevas tecnologías de las redes sociales, son redes sociales, es decir, que se mueven sobre todo a través de un discurso, a través de la palabra escrita, porque finalmente, digamos, es en estas nuevas formas, Twitter, Facebook, tal, que bueno, pues que ahí aparecerán otras maneras mucho más horizontales, democráticas, sin liderazgos y sin guías y sin tal, sino más bien, y donde me parece que me parece que las organizaciones feministas que estamos en la resistencia todavía y algunas con financiamiento, pues ahí creo que están generando, ahora sí que generan, o sea, siguen generando como ideas, ¿no? María Consuelo, ¿no? De Católicas, que decía, oye, necesito un tuitero así. Entonces, pues que no nomás es el tuitero o la tuitera de que sepa poner un Twitter, ¿no? Sino que tenga la idea en la cabeza, porque es una idea en 140 palabras que tiene que pegar al corazón o a la cabeza de la gente para despertar una chispa de participación, de movilización, de algo. Entonces, eso tenemos que encontrar y me parece muy importante. Nosotros a lo mejor tenemos como otro esquemita, ¿no? De cómo se hace la estrategia y la cosa y tal y tal. Entonces me parece que estamos en la resistencia, me parece que lo que sucedió con estas reformas, sobre todo en términos de los cambios constitucionales, nos despertó de nuevo más o menos a las mismas, ¿no? Y en los estados de la República también, de verdad, en una idea de resistencia muy buena, ¿eh? O sea, resistencia y hubo un muro ahí que ya no pudieron pasar, que ya no se pudo seguir avanzando en esta contraofensiva, y que pero que efectivamente, digamos, ya también está como muy entrelazado la feminista con la mujer que está logrando autonomía, que tiene acceso o que está peleando por los derechos o que se peleó. Entonces creo que estamos un poco como, ¿no?, como vinculadas desde distintos espacios, me parece, o formas de hacer las cosas. Entonces me parece eso, el feminismo en la resistencia, construyendo nuevos movimientos. Yo le decía a Marta, por ejemplo, cuando aparece con Grosso, ¿no?, los que dices cosas desde otro lugar que la gente no escucha normalmente, ¿no? Tú estás situada como en otro lugar y entonces de repente dicen, bueno, y esta mujer, pues qué onda, ¿no?, qué está diciendo, porque lo analiza, y bueno, ahí desde muchos lados, ¿no? El otro día le invitaron ahí a todos los señores sindicalistas que siguen siendo los mismos, que están analizando la reforma laboral, para que les viniera a explicar todo el tema de la conciliación familia-trabajo y lo que significa y el cuidado de los vulnerables. Es decir, me parece que ahí estamos todavía, que sí hay una responsabilidad de construcción teórica, de construcción de las nuevas agendas frente a las nuevas realidades de los hombres y las mujeres en este momento. Yo les decía en el encuentro feminista, ¿no? Decía, oye, que este encuentro, otra vez, es que me trajo muchas cosas, y aquí, qué frío, o sea, los encuentros feministas antes, claro, había una represión sexual de la fregada, y decía, pues más o menos todas casi nos volvíamos lesbianas en los encuentros feministas, eran como súper sexuados, y bailabas con la otra, y hacías, y no sé qué, y ahora todo era agenda, cuadro, control, ¿no? Las chavas jóvenes, el punto. Dicen, hijo, ni una fiesta, ni un tocamiento de nada. Entonces dije, bueno, pues será. Bueno, yo me decía, Patricia, es que ellas no lo necesitan. Nosotras antes, ¿eh? O a lo mejor no nos invitan, no, pero yo pregunté y no había en ninguna parte. De verdad, no había ninguna. Pero claro, es otra idea, porque me decían, es que Patricia no necesitan. Aquí ellas vienen a discutir y aprender. O sea, tú ibas a, o sea, nosotros íbamos a muchas cosas más, pero ellos nada más a discutir y aprender, digo, pues será, ¿eh? En Colombia, mucha cumbia. Exacto, pues esperemos que en Colombia, porque vamos a ir las mucho más las viejitas de esa época. Pero bueno, simplemente creo que, digamos, estamos como en este momento, ¿no? Yo veo a estas jóvenes con mucha preparación, con mucho conocimiento también, ¿no? Estas de las que hablaba Francesca, que viven juntas en comunidades. Yo las oía y las perseguía por todo el encuentro feminista y me sentaba ahí en las mesas de ellas porque hablaban, pero de veras, súper sabias y hacían unas cosas y súper radicales y muy bien sus conceptos y, o sea, wow, ¿no? Qué bien, o sea, esta es una nueva cosa que yo no conozco, no sé a dónde va a llegar, no es mi realidad, pero bueno, pues bienvenidas y pues ustedes el mundo de ahora y el que viene. Sí, antes de que se nos vaya, por favor. Bueno, yo quería un poco reaccionar a la pregunta, aunque no es un tema muy importante. Yo diría que no solamente estamos en la resistencia, sino que en muchas partes estamos en la línea de fuego. El hecho, dijéramos, de este vaciamiento del Estado, de esta falta de Estado en los territorios sociales y esta penetración de las organizaciones criminales y de la lógica de la violencia, que es la base de la organización criminal, que es la única regla que conocen y que es la única regla con la que pueden manejar su disciplinamiento, penetra en todas las relaciones cotidianas de las comunidades rurales, de las pequeñas localidades. Ahí se está reciclando la violencia de género en clave de estas organizaciones criminales. Ya no es una, estas organizaciones criminales no están como antes acotadas, trabajando por su cuenta, solamente con una racionalidad de mercado y de ganancia de la renta criminal, sino que están efectivamente ya permeadas en el tejido social, porque hay, sobre todo en regiones del norte, y en donde, dijéramos, el auge económico norteamericano había levantado toda esa zona, un decaimiento de la economía, de las oportunidades de empleo, la propia crisis agrícola del país, etcétera, que está llevando a que mucha gente de las comunidades esté involucrada en estas actividades. Y ahí se está, dijéramos, cambiando las formas del tejido comunitario por formas de control violento y de resolución violenta de los conflictos. En ese sentido, la violencia criminal está atravesando en todos los poros de la sociedad la violencia de género y se está sumando a una violencia institucional que no ve ni escucha a las mujeres. Entonces, sí estamos en la línea de fuego. Yo diría incluso que dijéramos que estamos, como decía la Rita Segato, nuestros cuerpos siguen siendo fronteras en muchos lados entre ese desorden y la convivencia como era normalmente. Me parece además que en el marco de lo que surgió en la marcha del 8 de mayo, en realidad, desde mi gusto, nosotras como mujeres y como organizaciones de mujeres y feministas debiéramos de plantear en ese marco, en ese pacto, lo que significa seguridad para nosotras. Lo que significa, y es una manera como de armar, también articular también a ese movimiento que es todavía como muy invertebrado, ¿no? Que es una expresión muy auténtica, pero que requiere vertebración. Y creo que nosotras debemos de decir para todas las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones qué significa seguridad para nosotros y qué queremos en esa perspectiva. Eso sería, y discúlpenme, yo estaría feliz aquí, pero vuelvo a conceder la palabra. Adelante, sí, una, Leo Antonieta, que ya la reconozco muy bien, Antonieta Rascón. Gracias, buenas tardes. Bueno, primeramente, celebrar esta mesa de reflexión, celebrar que nuevamente se abran estos espacios que tanta falta nos hacen, no solamente para encontrarnos, sino para reflexionar en colectivo de todo lo que está pasando, no solo en México, sino en el mundo. Y un poco comparto lo que se ha dicho, incluso está escrito que nos invita de parte de Francesca a pensar desde dónde hemos trabajado, el impacto que ha tenido lo que hemos hecho después de tantos años. Creo que tendríamos que empezar a ubicarnos en diferentes momentos, en diferentes espacios. Creo que hay una riqueza impresionante de quienes tienen muchos años en el movimiento, quienes tenemos menos y las que se están incorporando ahora. Y hay una necesidad, mientras algunas de nosotras, en los encuentros o en otros espacios, seguimos discutiendo sobre si eres autónoma, académica o institucional. A las jóvenes esto no les dice nada, no entienden de qué estamos hablando cuando estamos hablando de las autónomas, radicales, institucionales, etc. Sino hay una necesidad imperante de ellas de poder tener este conocimiento que solamente lo tienen estas protagonistas y que no todo se ha escrito. Entonces creo que hay una primera parte que es, hay muchas mujeres interesadas en conocer, en saber, no solo desde la academia, sino mujeres sindicalistas, campesinas de otros espacios, desde donde yo vengo y de donde fui reclutada por el feminismo, que quieren saber qué onda con esto, porque te sirve en la vida cotidiana. Y por el otro lado, estos espacios necesarios que necesitamos, que yo encuentro mucho ahora en Facebook y en Twitter, justo lo que decía Alejandro, de cómo nos hermanamos en el ciberactivismo, y cómo podemos compartir un conocimiento para ir avanzando en derechos que han sido restringidos. Entonces, un poco mi intervención es pensar que estos espacios son necesarios, que cada una de nosotras se mueve en espacios distintos, que cada una tiene anhelos distintos. Hay quienes queremos estar en política y hay quienes que quieren estar en la academia, y qué bueno. Hay quienes se quieren casar y tener hijitos, y hay quienes no. Y eso no las hace ni más feministas ni menos feministas. Simplemente creo que es momento en que se hace necesario, quizás ni siquiera porque queremos, es necesario empezar a entretejer entre nosotras para construir alianzas que nos ayuden a tener una estrategia, una visión de futuro y poder insertarnos dependiendo de a dónde queremos llegar. Entonces yo las felicito, yo felicito a Marta Acevedo por haber hecho posible esto, y creo que como en el pasado, estas reflexiones son indispensables y que justamente el debate y la diferencia es lo que enriquece. Gracias. Antonieta, Dulce, muchas gracias. Pues mira, también plenamente coincidente con la intervención de la compañera que me antecedía, con respecto a esta celebración, digamos, pues agradecer primero a los participantes en la mesa, porque cada una de estas mesas ha sido absolutamente enriquecedora, aportadora de mucha información, de información que ha estado pasando. Tú, Elena, abrías la mesa con esa propuesta, ¿verdad? Estamos reconstruyendo, y ojalá y este trabajo no se detenga con la cuarta mesa, sino que sea el principio de un esfuerzo sistemático y continuo de reconstrucción de todas estas. Pues no solo son experiencias, pero ya son vivencias y son cuestiones mucho más elaboradas y trabajadas como para tener todo un bagaje de… hay cuestiones que no se han mencionado, pero que son bien importantes, que algunas de nosotras nos han llevado 4 o 5 años y casi la vida por mandarnos al hospital por una serie de circunstancias que no quiero… describir aquí, pero haciendo un trabajo con las mujeres desde la Secretaría de Gobernación en centros penitenciarios, por ejemplo, ¿no? Lo que acá mencionaba la compañera, o sea, ¿cómo podemos tener toda esa información reunida? Pero antes, un paréntesis, es una felicitación sobre todo a Marta y a Marta Lamas, porque están abriendo esta perspectiva de trabajo y de diálogo. Y bueno, pues… para manifestar la felicitación, porque cada una de las intervenciones nos da apunta sobre ya sobre cuestiones que no debíamos de dejar así olvidadas. Esto que decía Teresa sobre el piso en todo el país que debemos tener, porque el país está desmembrado desde hace rato con todo esto que los gobiernos dentro de el cambio del PAN en el gobierno lo agudizó más, esta tendencia a crear los feudalismos estatales que han afectado pues muchísimo, entre otras cosas, lo estamos sintiendo, la seguridad, ¿no? Entonces, esta falta de información que Marcelina nos apunta muy bien, lo que Alejandro comentaba, que es una, con todo el avance de este movimiento contra la marginación, y no tener, hay una cuestión que me quedó muy, muy presente, que es la falta de interlocución con el poder, como lo tienen estos movimientos en otros en otros espacios, ¿no? Y esto es esta fuerza, ponernos ante el Estado para exigirle un cambio de política, que, por ejemplo, digo, ¿por qué Javier Sicilia logra lo que Maricel Escobedo, por ejemplo, no logró, con el mismo dolor y con la misma justicia y el mismo impacto social? Finalmente, bueno, ¿qué pasa? Es el patriarcado lo que está presente, es esta omnipresencia que casi no la vemos, pero que está tan, tan enraizada y tan presente y tan palpable, ¿no? ¿Cómo es que figuras de primer nivel en la política, ¿no? Por ejemplo, Beatriz Paredes en el PRI saca del hoyo un partido. Estaba, ya nadie apostaba un quinto por el PRI. Y en la presidencia, con mujeres de candidatas, lo saca a flote y ya, buenas tardes y ahí nos vemos, ¿no? ¿Qué es lo que parece que está pasando ahorita? Habiendo mares de corrupción, es Amalia García la que le cargan la mano con estos asuntos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con estas figuras? ¿Por qué no? Hay como cuestiones que tenemos que ojalá pudiéramos a partir de este encuentro ir atando esos cabos o esas piezas de rompecabezas o como sea para tener dónde tocar puertas. Por ejemplo, cuando dicen dónde información, alguien de una supraorganización de confianza donde pueda alguien decir, pues yo necesito información porque lo que me están pidiendo es tal cosa. Esta cuestión, ¿qué hacen los institutos de las mujeres en los estados? Porque al mismo tiempo decimos, no tenemos un piso, pero están trabajando en ello, ¿tienen los recursos para trabajar los institutos de las mujeres o no lo tienen? Entonces, bueno, todavía nos falta una sesión para completar. Sí. Estamos ya casi por terminar. ¿Alguien todavía pedía la palabra? Me parece que tendrá que ser ya la última intervención, lamentablemente, pero el tiempo ya se nos fue. Adelante, sí, Dulce. Y listo, y cerramos. Bueno, pues espero ser un poco clara, pero escuchando las exposiciones, quiero decirles, no para que se sientan decepcionadas, pero no me siento identificada con lo que ustedes dicen. Por varias razones. Pienso que en lo que se ha expuesto acá, sin demeritar los logros que ha tenido el movimiento feminista y el pensamiento feminista, está muy limitado. Creo que no nos estamos planteando un proyecto ético de cara a lo que necesitamos en este momento en nuestro país. ¿Qué quiero decir con eso? Que me parece muy bien que podamos festejar el logro de la leyes, el logro que vamos alcanzando, tal, tal, pero me pregunto, ¿qué sentido tiene en este momento poner nuestro énfasis limitado en la ciudadanía cuando no hay un Estado? O cuando un Estado nos está matando, nos está asesinando, y solo ponemos el énfasis en una parte de los actores. Entonces, preguntándome como feminista, ¿hacia dónde vamos en ese proyecto ético? ¿Por qué tenemos tanta necesidad de legalizarnos cuando hay tantos cadáveres de migrantes en nuestro país que nos están demostrando que en realidad no estamos siendo sujetos legales, como tampoco las mujeres, a pesar de todo lo que se ha podido hacer, hemos logrado ser, ¿no? Entonces, me parece que tendríamos que plantearnos preguntas mucho más profundas que nos permitan, en lugar de ciudadanizarnos, humanizarnos de nuevo. Porque pienso que en este momento las feministas también estamos en una derrota ética que tiene gravísimas consecuencias para nuestro país y para nuestras prácticas. Bueno, tres, va a haber tres pequeñas cositas más antes de cerrar. María Consuelo Mejía, como parte del público, después tenemos un saludo que nos llega por internet, porque esto se está difundiendo por internet. Finalmente, un anuncio que nos quiere hacer Marcelina, y vamos a cerrar ya sin muchas conclusiones. Pero María, Sandra Peniche de Yucatán y Marcelina. Y cerramos. Ya lo vi. Mis lentes son como anteojeras de caballo y a veces funcionan, perdón, mi campo visual limitado. Ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. María. Gracias, señora. Yo he disfrutado de estas mesas muchísimo, lo dije desde la primera. Y creo que después del miércoles me voy a quedar sin que hacer los miércoles en la tarde. Entonces sí quiero que por favor se piense en darle continuidad, ¿no? Seriamente creo que lo que se ha dicho aquí plantea la necesidad de tener un espacio y desafortunadamente tenemos que pasar por todo lo que significa lograr estar aquí. Yo sé que es bastante. Sí, ofrezco de alguna manera el apoyo para que esto pueda seguir en algún sentido. Y yo quería decir dos cosas, bueno, me generan muchas reflexiones lo que se planteó, pero una que me parece muy importante y que surge de la participación de Francesca es que es muy importante escuchar. Hemos venido escuchando ese mismo tipo de planteamientos desde hace muchos años y que sería muy interesante ver si podemos construir algo a partir de esas posiciones diferentes. Yo sí creo que en el día de hoy, si no realmente aprendemos a respetarnos mutuamente y a entender que tenemos el derecho y la posibilidad de mirar esto de manera diferente y de construir de manera diferente lo que cada una cree que es el aporte que puede hacer y no pararme a descalificar a la que está al lado porque es entreguista, reformista, traidora, etc. Me parece que si hoy no vemos eso como una necesidad, ahí sí creo que estamos bastante perdidos. Y en ese mismo sentido, llamo a Rocío a que cuando uno tiene una crítica tan profunda como la que ella acaba de hacer, se tiene que hacer en la primera ronda de preguntas y no en la última, porque entonces queda todo descalificado cuando realmente ha habido aquí una contribución muy interesante y muy importante. Gracias, María. Recibimos con mucha alegría el saludo de Sandra Peniche, compañera de muchas luchas de nosotros desde Yucatán. ¿Nos haces el favor de leérnoslo? Es solamente una línea, dice, solamente felicitar el esfuerzo y decirles que hay feministas en todo el país y estamos en lucha permanente. Hay feministas en todo el país y estamos en lucha permanente. Sandra Peniche, Yucatán. Muchísimas gracias. Y ahora paso el micrófono a Marcelina, que quiere hacernos un anuncio. Gracias, y bueno, igual yo quiero agradecer mucho pues el estar aquí, especialmente a Marta Acevedo, que consideró este espacio para que nosotros pudiéramos también expresar. Y me sumo a que hay que hacer estos espacios y a lo mejor la siguiente vez nos puedan escuchar a las trabajadoras del hogar en esta mesa. Y un anuncio que para nosotras ha sido bastante importante en nuestra lucha con el apoyo de pues, muchas mujeres luchadoras feministas en todo el mundo y aquí en México también, muchas compañeras, especialmente a Mary Gosney, que ha dado pues, este seguimiento de apoyo a las trabajadoras del hogar de hace más de 20 años. Y pues estamos partiendo para Ginebra el 28 de mayo a una conferencia de la OIT que estará realizándose del 1 al 17 de junio para promover o para sacar un convenio y recomendación para las trabajadoras del hogar. Y estamos muy emocionadas porque por primera vez, y así nos ha dicho la OIT, que las trabajadoras del hogar, ahora que tocan el tema, estamos participando como protagónicas. Y para nosotras esta participación es histórica y esta participación de nosotras, las trabajadoras del hogar, en todo el mundo, que estaremos en Ginebra para apoyar y exigir nuestros derechos como trabajadoras, como ciudadanas, y que también eso significa que nuestros países, nuestros gobiernos tengan que reformular y tengan que establecer pues, los derechos que no tenemos en nuestros países como México y en otros muchos países, y esperamos también regresar con un resultado positivo y estar también aquí para anunciar que hubo pues, este gran logro, ¿no? Entonces solamente es un anuncio y de mucha satisfacción para muchas de nosotras que estaremos en esta conferencia. Gracias. Marta Acevedo y Patricia Mercado, nada más. Nada más. No, es que necesitamos años de encuentro, por lo visto. Bueno, en la mesa pasada Marisa hablaba de otras maneras de hacer feminismo. Yo dejé el movimiento en el 76, pero no puedo decir que dejé de ser feminista en el trabajo que hacía. Y de alguna manera, ahora que mencionas esto de la humanización, que tuviéramos que deber enfrentar, estoy trabajando, y fue un trabajo colectivo muy genial, entre escritores, periodistas y fotógrafos, para hacer un sitio que se llama 72migrantes.com, que está en el sitio, y luego en Radio UNAM, y se va a pasar a muchas radios comunitarias y radios en Estados Unidos, esos textos adaptados a la base. Y sí, digo, coincido contigo en que hay que ir un poco más allá. Teresa Inchaustegui, que habla de esto y que es verdaderamente espeluznante el nivel de violencia, que ya es lo natural, lo que entiende las personas como manera para relacionarse. Es todo. Gracias, Marta. Patricia. Sí, yo nomás quería decir que sí, claro, es que cierras con eso y es simplemente como que lo que sigue quizás es qué significa lo de derrota ética, ¿no? Porque me parece que lo que está haciendo Marta Acevedo, digamos, no tiene que ver con tu análisis de derrota ética. Entonces, ¿qué significa eso? Terminas con una que el feminismo ha tenido una derrota ética. Me parece que es una discusión interesante, por lo menos de escuchar, ahora sí ustedes de este lado, nosotras de aquel, y entender de qué se trata, qué significa la mirada de mujeres feministas como tú, ¿no? Me parece importante dentro de la diferencia que tenemos. Pues creo que con esto cerramos. Estamos convocadas aquí de nuevo el próximo miércoles a la...